de nuestros vecinos, sí, de Río Revuelto. Yo veo comercios que los sábados y los domingos hay muchos ciclistas desayunando, almorzando, tomándose un café, un helado. Entonces hay que, como vos decís, hay que cuidarlos, son fuentes de ingreso y son también ellos a sus seres cercanos le manifiestan lo lindo que es el que era. Y nosotros una vez cuando hicimos una encuesta a algunos ciclistas que llegaban, todos habían llegado por dichos de vecinos, dichos de familiares, le decían anda al dique. Entonces hay que cuidarnos no solo como personas, sino también como gente que viene y nos da una mano en los negocios que tuvieron tan sufridos durante esta pandemia. ¿Cuáles eran los próximos pasos a seguir o qué conclusiones y en definitiva qué tareas han quedado pendientes en cuanto a la reunión que han tenido así con la policía y con los jefes y con el propio intendente Eduardo Baldassi? Sí, lo que se ha acordado es mayor control en los ingresos a Río Cevallos junto con personal policial y personal de la municipalidad, y también hemos solicitado mayor patrullaje no solo en la zona del centro, sino en los barrios más alejados de la ciudad. Así que se van a intensificar los controles de ingreso y de egreso a la ciudad en las distintas rutas, desde ruta de 53, Camino al Cuadrado, y la ruta de 57 que comunica con Unquido, y también en los barrios, un mayor patrullaje en los barrios más alejados, porque dentro de toda la parte céntrica no tuvimos hechos últimamente, simplemente pequeños mecheras que ingresan a los locales, pero no grandes hechos. Así que la idea fue ampliar el recorrido a los barrios y el control de acceso a la ciudad. Vos sabés que la última, Pablo, y agradeciendo la extensión de la charla, la dejé pasar porque no era un tema central, pero ¿sigue habiendo fiestas clandestinas ahí en la zona? Sí, lamentablemente, y pese a lo tan difundido que está esta pandemia, nosotros el día sábado tuvimos una fiesta de aproximadamente 200 personas en la ruta de 53, atrás de un negocio, que estuvieron ahí y había 200 personas. Se hizo presente la Guardia Urbana Municipal, como también la policía, desalojó la fiesta, se hizo las actas de rigor. Y después, viendo algunos videos que filmaban los inspectores, me quedaba asombrado de cómo salían esos vehículos en contramano por la ruta 53, que tiene cantero central y se volvían. Así que la verdad, un peligro inmenso. Sí, no, un peligro inmenso, muy preocupado. Así que nosotros le vamos a caer con todo el peso de la ley. Ya lo he hablado con la jueza de parte y con el mismo comisario, porque esto no puede ocurrir más. O sea, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que irresponsables nos pongan en riesgo a todos. O sea, ha sido grave la cuestión. Pensé que había sido algo un tanto menor. 200 personas. ¿Son todos de Río Cevallos, Pablo? Sí, lo que se puede identificar de Río Cevallos y de la zona. De Salchipode también, de Unquillo, de la zona. ¿Y hay detenidos al respecto o no tienen esa potestad? Sí. No, cuando llegó, lo primero que se hizo fue desalojar el lugar. También para evitar un accidente, porque eso al estar próximo a la ruta 53 teníamos miedo que si pasa algún altercado impacta ahí en la ruta. Así que se desalojó, se hizo las actas de rigor y ya ahora tanto la justicia provincial como la justicia falta municipal van a actuar en consecuencia. ¿Y las características, jóvenes, menores, mayores de edad, qué podemos decir? No, mayor de edad joven. Nosotros lo que calculamos y vimos y los datos que se pudieron tomar son aproximadamente de personas entre 18, 19, 20 años. No hemos identificado un menor, pero no, porque cuando llegaron los móviles policiales, muchos salieron corriendo, así que no se pudo identificar a la totalidad. Pero los que se identificaron eran de esa edad, entre los 18 y los 20 años aproximadamente. Pablo Melano, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Cevallos, muchas gracias por esta charla que has tenido con la Nexo. Por favor, un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta allí Pablo Melano hablando con nosotros el tema de la seguridad, pero dejando una perlita bastante importante, ¿no? Bastante importante. Una fiesta clandestina de más de 200 personas en Río Cevallos durante el fin.